dos, tres y... Cuando me he despertado y he visto que al lado no hay a quien abrazar, he caído en la cuenta que tras la tormenta va la calma detrás. No sé el tiempo que hace desde que marchaste, y eso es buena señal. La de veces que fui corriendo tras de ti, hoy ya no soy capaz. Decías que con un par de cosas a ti te valían, y los dos mentías. De palabra y de obra sabes que mentías, sin pudor, sin serie en que fui corriendo tras de ti, hoy escribo el punto y final. Decías que con un par de cosas a ti te valían.